De frente con la Biblia. Un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Isaías capítulo 64, versículos 6 al 12. Y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Así hemos leído Isaías capítulo 64, los versículos 6 al 12. Note lo siguiente, en el versículo 8 que hemos leído, y decía lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Cierta vez me detuve a observar a un alfarero trabajando con un terrón de barro. Él tomó el barro y lo puso sobre un torno de alfarero y comenzó a darle forma poco a poco. Así trabajó en el barro hasta que poco a poco éste tomó la forma de una vasija. Cuando estuvo terminada, la puso en un lugar para que se secara. Después que se haya secado, el alfarero la pondrá al fuego y lentamente incrementará la temperatura hasta aproximadamente 1000 grados centígrados. Posteriormente, él la glaseará y la pondrá nuevamente al fuego. Al final, saldrá un hermoso jarrón. Sin el fuego, el jarrón sería inútil. Amable oyente, Dios es el alfarero. Él desea que seamos barro, que Él pueda moldear a su gusto. El pecado nos ha deformado a tal punto que todas nuestras obras de justicias que podamos vivir y experimentar en la vida delante de Dios, dice su palabra, son apenas trapos de inmundicia. Pero Dios quiere volver a darnos forma para su honra y para su gloria. Y los fuegos de las tribulaciones y las tentaciones por las cuales tenemos que pasar nos moldean y nos preparan para el uso del Maestro. ¿Cómo se sentiría el alfarero si el barro protestara o se negara a pasar por el fuego? Este alfarero me dijo que a él no le gusta poner adornos de diseños o pintura en sus vasijas, porque esto llama la atención hacia la vasija en lugar de llamar la atención hacia el alfarero, quien lo formó y lo diseñó. Asimismo, amable oyente, Dios desea que seamos vasijas mansas, humildes, modestas y santas, para que de esta manera llamemos la atención hacia Él y no hacia nosotros mismos. El alfarero de nuestras vidas debe ser Dios y no nosotros. Así que, amable oyente, usted que ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador, deje ahora en más su vida en manos de Dios. Él es el alfarero. Sepa siempre que todas tus justicias delante de Dios apenas son trapos de inmundicia. Todo lo mejor que usted puede hacer por sí mismo solo empeorará las cosas. Deje que aquel que conoce de buenas obras haga las buenas obras en su vida, aunque eso signifique que su vida tenga que pasar por el fuego de angustias y tribulaciones. Sepa usted, amable oyente, hermano y amado en el Señor, que sólo así y únicamente a través del fuego de las circunstancias de la vida es que Dios termina por formar algo maravilloso y precioso, hecho al natural, a la forma de Dios. No pretendas decorar tu vida por ti mismo. Deja que tu vida, tal y como Dios quiso que sea, sea lo que Dios verdaderamente quiso hacer. Y de esa manera tu vida glorifique y exalte al alfarero eterno que tomó tus vidas en sus manos y empezó la buena obra. Y usted, mi amigo, mi amiga, que aún no ha tomado la decisión de entregar su vida en manos del alfarero, hazlo hoy mismo. No te detengas, no esperes hasta mañana. Hoy, ahora en este momento, entrega tu vida a Cristo, ríndete a Él y deje que el alfarero empiece en tu vida algo distinto y maravilloso que finalmente terminará por sorprenderte a ti mismo, a tus propios familiares y amigos, y finalmente impactará en el seno de la sociedad. Un día orando le dije a mi Señor: haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Aunque a ti no te guste, te voy a quebrantar. Y